Nina coque de misique, no putanina jane, wana ya fagano, otani wana sinigale longi sebe, no cola moya popa e cotolaca, alina tica capoa era, no mea los marisu quinte banane, jane, cagase motema, esana quina coque de misique, no putanina jane, wana ya fagano. Kende misike, tukutani na jane umwana ya fagadu Otali mwana sinigale lukiseme Lokola moya pokwa ikotolaka Kalinda kitaka poa eba Milombea los patiso kinde bananye Janie kagase motema Rezida rigo bereo Batie efase na kajose Thank you.